Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 12 de noviembre. Estamos aquí con mi compadre. No, 12 de diciembre. Ah, o sea, de diciembre ya partimos mal. Partimos mal al toque. No importa, pero te diste cuenta de que te había equivocado. Y yo no me había dado cuenta. Bueno, estamos empezando un nuevo capítulo del Raíces Poblacional hoy día. Aquí estamos con mi compadre Bene, con el Javi. Bueno, mandarle un saludo al Memo, que hoy día no pudo estar por cosas del trabajo. Al Castor también. Al Castor, que está ahí en el lanzamiento del libro de su mamá. Así que también un saludo ahí para el Castor y su familia. Y estamos con un invitado, eso sí, cabro. Estamos con un invitado especial hoy día, así que aguja ahí. Pero como es la tónica del programa, siempre los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta del tema, ¿no es cierto? Claro. Pero mi compadre Bene... No, pues queremos invitar a la gente a que llame al 2564-3848, que le haga las preguntas al invitado. Le voy a hacer la pregunta que usted quiera. También lo puede motivar, dar alguna idea, criticarlo. Aquí están abiertas los parlantes de Raíces Poblacionales, porque el invitado va a escuchar de todo. Y eso, pues, y también ahí, como dijo el Matías, nos pueden escribir también en el Face, Raíces Poblacionales, está el DJ, pueden dejar saludos, comentarios, y eso, pues, cabros. Así que esperen, cabros, que ahí está nuestro invitado, no le vamos a decir quién es. Igual vamos a tener noticias hoy día, si alguna algo de contingencia, lo que estaba pasando, que han pasado caleta cuestiones esta semana. Hay varias noticias. Ha estado brígido, así que ahí vamos a estar ahí comentando algunas noticias. Nos vamos con un temita, cortesía ahí de J. Locuay en los controles, y a la vuelta ya les contamos con quién estamos aquí en una visita. Y vamos a conversar con nuestro invitado. Así que póngale bueno, compadre, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, Tu Parlante. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí, compadre, ¿sí o no, compadre Bene? Claro, escuchamos a Refuse, pero el nombre del tema prefiero que Deadly lo diga usted porque me complica mucho. ¿Cómo se llama? Deadly Rhythm. Ahí ya, tema. Para que lo busquen, Refuse, una banda hardcore, así que se si parece mucho a la banda de un amigo de nosotros. El sapo Bene salió. ¿Ah? Así bueno, cabro. Hay ya que para, decirlo, hay que decirlo, hay que, ¿no? Ya, bueno, compadre. No, dilo tú nomás. Lo digo yo, lo digo tú, lo decís tú. Dispara usted, dispara yo. Dale, bo. Compadre, estamos aquí con nuestro invitado, se lo vamos a presentar ahora ya, porque esta es la magia que nosotros ahí escuchamos, las puras voces se escuchan, no nos ven, eso es bacán de la radio. Estamos aquí con el Félix, el loco guay de Dead Junkie. Ahí, compadre, para que se presente. Micrófono. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando en sus casas. Loco guay, desde Pudahuel, a la Caro, en bicicleta. Oh. Con calor, pero estamos bien acá compartiendo con los chiquillos. Buena bola. Compare, bueno, aquí nosotros hay que contar esta historia igual. Dale, de dale. Que nosotros de alguna manera teníamos hace calete rato ganas de invitarlo a ustedes, a ti también, al programa, y no cachábamos de que el loco guay estaba viviendo aquí en La Caro. Ya. Estaba viviendo aquí hace calete rato y no habíamos terciado. Estoy infiltrado, es el único problema, pero había que decirlo, no. No, estamos viviendo hace, puta, unos cuantos meses ya, unos 8 meses más o menos, conociendo a los amigos, a los vecinos, así que los terciamos, como seguías contando tú, en la tocata, una tocata hace poco, y nada, pues salió al tiro la invitación, y aquí estamos, pues, a compartir la tarde, a pasar un rato ameno, a chacharear, a conversar en temas importantes y otros no tanto. Hay de todo. A conversar. Hermano, ¿sabes qué? Surge una primera pregunta en función del trabajo que haces tú a nivel musical. ¿Cómo fue que tú te encontraste con la música y específicamente con el rap? ¿Cachai? Que es como... Mira, yo tengo la suerte, puedo decir, que tengo un hermano mayor que él siendo quinceañero se tuvo la suerte él también de estar en medio de todo el boom rapero de los 90. La radio, puta, me acuerdo la Carolina siempre ahí con los compilados de rap y K7, House of Pain y todo eso. Y el loco me fue compartiendo a mí, siempre me regaló cassette hasta que en mí se generó ese bichito de la radio y de escuchar música y de buscar algo que te guste, po, ¿cachai? Ese estilo que te define cuando eres pendejo, po. Así que desde ahí yo con la música, pero ya lo que tiene que ver con el trabajo, esto es más reciente. Por cosas de la vida yo me fui de Pudahuel el 2001, 2002 cuando nació mi hijo y puta, anduve pululando por acá, por allá. Cuento corto, volví a Pudahuel 2008 porque mi viejo estaba enfermo, mi viejo estaba con cáncer. Casi petición de él, volví a estar cerca, compré una casa, volví con mi amigo antiguo y entre ellos estaba metido el Marea. Estaba entre medio de los conocidos que yo tenía antiguamente. Que nunca perdimos el lazo, pero uno ya cuando vive lejos se los deja de ver. Po. Vuelvo y está el Marea. Los conocimos, los hicimos bien, buenos amigos. Me salió un departamento y lo invité a vivir. Marea llega a vivir conmigo al departamento, el 202 que nombramos cada rato. Y puta, duró el 202 un año más o menos. Y fue ahí cuando el Marea estaba terminando de grabar o empezó a grabar, no me acuerdo bien, el Despierta. Y ahí donde se me mete el bichito, le pido que me dé unos consejos, le pido, el Marea me dio sus consejos, qué es lo que debería hacer más o menos para tener claro ya cómo hacerlo, si igual es un tema difícil el de rapear. Y ahí aparezco en unos temas de ese disco, debutando realmente. Pero partiste haciendo featuring, ¿no? Parte de... Sí, pues, haciendo unos cuantos featuring. Puta, por los momentos que estaba pasando, tenía una carga emocional así más o menos grande. Entonces ese vuelo me alcanzó para el Despierta, para colaborar con el Despierta en algunos temas. Siguió de largo para lo que fue La Suma de Todos Tus Miedos y me alcanzó el cachito para lo que terminó siendo el Circunstancia, que es un tiempo, es un periodo de mi vida que para mí es uno solo, ¿cachai? Esos trabajos salieron con el tiempo ya, con un poco más de conocimiento al respecto, ¿cachai? Pero es producto de una misma línea emocional, digo yo, ¿cachai? Y eso, pues eso fue el inicio, así bastante, bastante eufóricos. Y en todos los ámbitos, con mi compadre Marea. ya de ahí, después de que se supone que se creó el lazo, ¿cómo se unieron ustedes? Pues, ¿qué querían hacer? Allá en Pudahuel mucha gente rapea, muchos cabros son bastante aguja. Entonces, para mí en lo personal no fue difícil sumarme a lo que ya los cabros teníamos menos armado. El Marea, estaba la Misty, el Marea por su cercanía con el Piwi, con el Ezer, ¿cachai? Entonces, a mí se me planteó un escenario de amigos así bastante grande en donde los chiquillos fue bastante aguja, son bastante agujas hasta el día de hoy. Y de ahí salió lo que hasta ahora es de Junkie, ¿cachai? Con otro integrante, al final de eso quedamos el Marea y yo. Pero ese fue el inicio, pues el departamento, el compartir, lo, como les digo, lo aguja que son los cabros para grabar, para escribir, para ensayar, ¿cachai? Era wea de que yo tomara la iniciativa nomás y le diera, pues. Tomé la oportunidad y puta, fue una experiencia súper buena, creo yo. Es una weá que me gusta, le he encontrado el sentido personal y aquí estoy, po. Oye, yo, calmado Matías, que no, yo le quería hacer una pregunta, porque estabas contando la historia de como que tu hermano te había dado a conocer, te había apoyado en el tema de la música, sí, pero ¿cuándo te diste cuenta? Esta pregunta igual la hemos hecho antes, pero ¿cuándo te diste cuenta tú que tenías como talento para rapear o que...? Puta, yo creo que ahora no te puedo decir que encuentre que tenga un talento, o sea, no creo que pase por ahí, pero yo, como te digo, yo ahora puedo decirte que encontré el gusto personal a lo que estoy haciendo, ¿cachai? Puedo decirte que siento placer al escribir, que es mi mayor motivación, ¿cachai? Yo creo que el cantar es una hueá que me cuesta más, ¿cachai? La que conozco menos. Escrito desde chico, me gusta el lenguaje, me gusta la comunicación, me gusta saber darme a entender, ¿cachai? Tengo un hijo chico, hago trabajos todos los días con él de lograr encontrar un lenguaje para mí como para él. Y por eso te digo que ahora he encontrado ese placer personal, ¿cachai? Ese gusto personal, o de repente ya visto de otra manera, algo un poco más serio, ¿cachai? Que es de transmitir algo, pues de comunicar, y como te digo, me doy bastantes pajas por escribiendo weas, porque creo que lo que se necesita es que a uno le entiendan lo que quiere decir. ¿Cachai? Y eso, pues ese es mi placer, y yo te digo que esto no. Puta, desde ahora, ¿cachai? Igual ha sido una weá súper vertiginosa, ¿cachai? Aunque he tenido mi momento en que no, he dejado un poco de lado, he dejado de grabar por algunos tiempos, he dejado de verme con el Marea también por algún motivo o simplemente de lejanía, nomás distancia necesaria de repente a veces. Pero ha sido un proceso paso a paso. Y te digo que en este último tiempo yo te puedo decir que siento placer y he sentido placer de haber escrito principalmente algunas cosas y placer mucho mayor de haber podido llevarla a algo físico, ¿cachai? Como es una canción. Y con todo lo que eso implica de conocer gente, ¿cachai? Beatmaker, ¿cachai? Gente que te graba, gente que te apoya, no, ustedes mismos, ¿cachai? Ahora en este momento. Eso, pues, eso, ese todo yo creo que es el verdadero gusto por esto, y donde yo digo ahora puedo decirte, sí, pues me gusta y quiero seguir, ¿cachai? Buena. Oye, nos ha ido contando porque han habido procesos de creación tanto colectivos como individuales en el proceso de la creación de las letras, por claro, lo menos de la música, porque el tema en sí igual es un trabajo colectivo de que quien pone la música y claro, tú que pones la letra. Pero en términos de composición de las letras, el contenido de los temas, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se da ese proceso tanto colectivo como individual? De trabajar con el Marea, por ejemplo, y claro, trabajar solo tu trabajo, claro, como con el Marea se dio en la cotidianidad del vivir ahí en la casa. casa, ¿cachai? Como les contaba, lo de mi viejo me tenía así como mal. El María también estaba pasando por momentos bastante críticos de su vida, ¿cachai? Weas que todavía lo penan a mi guacho. Pero más que nada eso. Y al principio de Junkie, puta, partió como una wea muy de nosotros. Y por temas de la amistad, por temas también del compañerismo con otros, con los otros cabros, ¿cachai? En ese tiempo el gato, ¿cachai? La Misty. Se fue ampliando un poquito y en algún momento eso se asentó en lo que fue The Junkie, más o menos, ¿cachai? Con un horizonte cercano, ¿cachai? Teníamos algunos tipos de metas que igual se fueron alejando con el paso del tiempo. Yo, como les digo, o sea, en lo personal ha sido la motivación ha sido una constante en mí, ¿cachai? Pasó lo de mi viejo y han seguido pasando un millón de weas. Y yo creo que a medida que uno va creciendo, se va adueñando de otras motivaciones o se va apropiando de otras motivaciones, va conociendo un poquito más, se va ampliando su mundo, po. O sea, yo creo que se ha ampliado mi mundo y de ahí sale mucho más para escribir, po, ¿cachai? Es una hueá continua, po. Como partían diciendo ustedes, hay noticias, po, y hay noticias siempre, y yo creo que esas mismas noticias, esas mismas hueás que van pasando en nuestro entorno, es más que suficiente motivo, creo yo, para decirlo, para decir algo, para reclamar alguna weá o simplemente para hacer música. Bien. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Sí, creo que hablé y el DJ. ¿Cómo estamos, Javier? Vamos con un par de temitas del trabajo Loco Guay y a la vuelta vemos cuáles son los temas que sonaron y hablar un poco sobre las canciones que vamos a escuchar. Fantástico. Así que estamos con Loco Guay en vivo aquí en Raíces Poblacionales de la esquina Tu Parlante. ¿En qué momento del tiempo cambió el trayecto correcto del viento y el hombre se volvió un engendro? Si el cerebro es un don propio de la evolución, desde el inicio lleno de ideas nuevas y de satisfacción, la polución de la intuición derivó la razón, la convicción de la superación fue la prisión, y desde entonces estamos presos de los sesos y el exceso de confianza por creer este animal superior. ¡Mierda! Somos la maldición para el resto y el entorno, mi trastorno no lo presto, lo mantengo en una cuerda, pende de un hilo la existencia entera, el filo mi derrota. Resistencia se corta de cualquier manera, cada vez más se degenera esta generación. En vísperas de nada, no buscan nada, sueñan weas de mierda. Recuerda lo que te convenga, vive el día a día. Fantasías crían criaturas con mentes vacías. Seres superiores por anatomía, caminan dos patas pero sin plata se resfría. Antología de mi existencia sin un guía, apología de la decadencia por la economía. Demente, dependiente, depresivo, débil, imbécil. Es deducible, ineludible que supremacía por la tiranía incuestionable, infalible pero no invencible. Lamentable que seres de la misma especie no se enseñarracen y se pasen por el pico. El mito que somos iguales, animales contra, como caníbales. Animales contra animales a las finales. Exceso de días hábiles, exceso de lluvias de abril. Exceso de automóviles son culpables de delirio febril. Exceso de misiles, exceso de deceso, de presa y malos sucesos. Exceso de mortes civiles, delirium tremens. Si funciono como mecanismo, si controlo solo un ínfimo organismo que soy yo mismo. Chile, país de sismo, de cinismo, productor de espejismo, hazlo vos mismo. Libérate del patriotismo, el egoísmo, el arribismo, el cristianismo, el comunismo, el fascismo y toda esa mierda. Ahora, chao. Desde el inicio, lleno de ideas nuevas. Desde el inicio, lleno de ideas nuevas. Desde el inicio, lleno de ideas nueva. Yeah. Ajá. El Loco Guay. 2010. El rencor tapa el dolor de la mañana de saber que voy despierto, saber que nada es cierto, saber que no hay cimiento que soporte el peso de una vida sin acierto. Estamos los descuentos y sé que no se ve el trayecto de esta nave sin timonel. Estamos en el momento de saber reconocer y no ceder y no perder y no retroceder. Querer creer en alguien semejante a ti, a ver ahora quién quiere creer en mí. No somos iguales, ¿acaso? Me la paso disfrutando del ocaso de los días y de mi vida, viendo siempre medio lleno los vasos. Me rebalso en el colapso de este entuerto. Yo voy muerto, me desfaso, yo no calzo. Falso el descanso que alcanzo. Solo tendré calma si mi rumbo sufre un cambio. Fue esta vez, una vez más, que no vuelve. Lástima si mi soporte es ascendible. Fiebre, quiebre, libre entre paredes. No es la libertad que quiere, seres animales mueren. Fue esta vez, una vez más, que no vuelve. Lástima si mi soporte es ascendible. Endeble, fiebre, quiebre, libre entre paredes. No es la libertad que quiere, seres animales mueren. En rigor no estoy, en rigor, pero el dolor que me persigue me presenta siempre donde voy. Así que estoy acá y con las zapatillas con caca. Guacho, saca esa cara de drama. Tus problemas son por plata, ¿o no? Es mío por el crono, tengo menos tiempo que los sonos y un presente plomo. Todo en su momento, en este momento yo somos quinceañero. Vive al límite, que el limbo saca lo que somos justo. Por el gusto de estar donde siento susto. Le temo a la vida pero disfruto. Amo los problemas, los dilemas y la cerveza. Y todo lo que resulta cuando se mezcla en mi cabeza. Fue esta vez, una vez más, que no vuelve. Lástima si mi soporte es ascendible. Fiebre, quiebre, libre entre paredes. No es la libertad que quiere, seres animales mueren. En rigor estoy muerto. En rigor estoy muerto. En rigor estoy muerto. En rigor estoy muerto. En rigor te quiero, pero no te necesito. Vida, elegí el camino que va en otra perspectiva. Porque si de mí te da, que va, ya no importa más. Tu ausencia ya no afecta, acostumbrado a esa necesidad. A mí me da que la fortuna que se ensaña. Pero la suerte no existe, es la pena que me engaña. Porque el dolor no para, porque la vida es cara. Porque en un cara a cara decidí ser el que superara la para. En esta lucha contra el tiempo. Y eso que en rigor estoy muerto. Y eso que en rigor estoy muerto. Y eso que en rigor estoy muerto. Fue esta vez, una vez más, que no vuelve. Lástima si mi soporte es ascendible. Fiebre, quiebre, libre entre paredes. No es la libertad que quiere, seres animales mueren. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Que me visite la muerte. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos ahí del Loco Guay. Compadre, ¿cuál fue los temas que escuchamos? El primero fue Exceso, que es el tema que abre el disco de La Suma de Todos Tus Miedos, el disco con el Marea. El segundo es el Rigor Mortis, un tema personal también que está incluido en ese mismo disco. Oye, yo creo que justamente nos presentó los temas. Yo creo que igual sería importante que el Loco Guay nos explique el contenido de cada tema, para que la gente igual entienda un poco. El exceso, puta, no quiero hablar de más, pero con el tiempo le he dado más vuelta a los temas, ¿cachai? Fue una wea súper impulsiva, fue una wea súper del momento, una wea, puta, harta rabia detrás. Pero con el tiempo le he dado vuelta en conversaciones con amigos también, que una crítica un poco así como a la humanidad, ¿cachai? Los frágiles y los altaneros, ¿cachai? Los débiles y los soberbios. Un poco eso, una crítica a la sociedad, al consumismo, una crítica a los débiles mentales que uno puede llegar a ser, ¿cachai? Y sin embargo le da color, y sin embargo él es el humano, es el rey de la especie, ¿cachai? Y todo lo malo que conlleva eso, po. ¿Cachai? Algo así es ese tema, en lo personal, po, ¿cachai? Tengo amigos que le han dado sus propias apreciaciones, pero en lo personal más o menos eso, po. Y como les decía, con el tiempo un poco le he dado vuelta al asunto. Y el segundo, nada, es un luto así que me duró un rato, ¿cachai? Me duró desde eso, pasando por el circunstancia, y ya yo creo que ya lo he dejado de lado, ¿cachai? Ahora, pero el rigor mortis más que nada eso, po. Son palabras a mi viejo, son pena por la partida de mi viejo, pena más que nada por el mismo sacrificio, ¿cachai? De una vida de trabajadora de toda la vida, llena de abusos, ¿cachai? A mi papá le la FP, como a muchas otras personas, también lo cagó, ¿cachai? Por tanto tiempo de darle vuelta a una enfermedad también, ¿cachai? Con esperanzas de puta, no sé, pues mi papá se aferró a la iglesia en parte, mi papá se aferró a los doctores en parte. Para mí eso fue un luto, ¿cachai? Para mí eso fue una pena grande. Por suerte me hizo a mí entender y comprender ciertas cosas sobre mí, sobre esos mismos temas, ¿cachai? El tema de la fe, el tema del trabajo, el tema del sacrificio, el tema de ser abnegado por el otro, el tema de dar y recibir, el tema de... puta, ¿cachai? Y eso básicamente ese tema, el rigor mortis, temas que igual, oye, personales. Lo que estaba contando acá, loco, güey, yo creo que sobre todo cuando se te muere un ser querido, yo no tenía la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad, pero como un padre o una madre, yo creo que sí, afecta pues mucho. Son temas. Yo y lo que veo yo en ti es que eso igual te afectó, así, hiciste como una crítica a todo el sistema, claro, en general. Pues, claro, porque todo. Yo veía que mi viejo, puta, iba a la quimioterapia, ¿cachai? Y puta, en parte yo investigué al respecto, puta, y yo creía que no era la solución. Pues yo sigo insistiendo que una quimioterapia, por ejemplo, para una persona con cáncer, es una muerte culeada de lenta y dolorosa, po, weón. ¿Y por qué chucha le hacen esa weá a las personas, po, weón? ¿Cachai? Si el conocimiento está, po, weón. Te dais cuenta que el conocimiento está, ¿cachai? Pero que una quimioterapia, ¿cachai? Y para centrarnos solo en ese punto, es un negocio. Sí. Es un negocio de farmacéutica, un negocio de hospitales, un negocio del gobierno, es un negocio de los mismos otros weones que lo siguen enfermando por cuenta weá, ¿cachai? Y por sí. Plantearte ese tema, ¿cachai? Por otro lado, como les digo, mi viejo trabajó toda la vida, ¿cachai? Murió a los 59 años y la ISAPRE le quitó todo, y mi vieja recibe 80 lucas. Yo estoy seguro que mi papá no trabajó para que mi vieja quedara con 80 lucas, ¿cachai? ¿Cachai? Porque no se lo merece. El loco creyó en un sistema, el mismo sistema que le venden a todos, el sistema del trabajador, el sistema del abnegado, el del que el trabajo dignifica. Claro. Y puta, y fue una mentira, bo. Sí, pues todo un aparataje cultural. Y todo un aparataje puta, social, cultural y de medios, ¿cachai? Que te llevan a eso, bo, a pensar, a creer en esa guay. Mi viejo loco no le hizo mal a nadie y creyó en eso. Y puta, y se murió y ahí quedó, po, ¿cachai? Otro punto, ¿cachai? Y así, pues, y así con muchos otros. Po. El tema también de la fe, que puta, se llenó de mormones, se llenó de evangélicos, se llenó de curas, weón, y todos iban a. Se lo peloteaban, que lo encomendaba a su Dios, po, weón. ¿Cachai o no? Entonces, son weas fuertes que pasan cuando, puta, tenéis cierta claridad, te dais cuenta de que son realmente duras y puta, yo para mí eso fue motivo para escribir eso, y yo creo que como les decía en delante, como toda esa sucesión de discos que fue del de La Suma de Todos Tus Miedos, pasando por el circunstancia y un poco el placebo, igual, que es básicamente todo lo que llevo. Allá, al día de hoy puedo decir que el luto puede dejarse, puedo sentir que lo he dejado al lado. Y junto con todo lo otro, tuve la suerte o la, la, la, la, la posibilidad de acarrear todo eso malo que yo sentí, sacarlo de mi vida, ¿cachai? Y yo creo que el luto ya se acabó y ahora siguen otras cosas. ¿Qué le quería hacer una pregunta al loco guay? Bueno, tú igual hablaste harto de tu papá como influencia dentro de la música, pero otro tipo de influencia, aparte de lo familiar, literatura, mira, yo música, me reconozco bastante malo para leer. Me gusta harto películas, la música, sí. Sí, uno, yo creo que con que uno viva en este país, weón, tiene motivos de sobra para influenciarse por uno u otro motivo, ¿cachai? Puede ser muy pavo, puede ser muy inteligente, puede ser muy ilustrado también. Me gusta harto la música, le he tomado cariño a la música, he aprendido un poco al respecto, no solo en lo que al hip hop se refiere, ¿cachai? De hecho, es bastante poco a lo que hip hop se refiere. Escucho música principalmente que me lleva a la pregunta, me lleva a cuestionarme, me lleva a informarme. A mí me encanta cualquiera sea el grupo, cualquiera sea la tendencia, que puta quedar con la duda, weón. Puta, ¿tendrá razón o no tendrá razón lo que está hablando este loco, cachai? Y eso, básicamente música es lo otro que siento como motor, cachai. Aparte de lo que es la lucha social, igual, po. ¿Y qué estilos de música hacía aparte del hip hop, por ejemplo? Puta, me gusta el punk, caleta. Bueno. Sí, pues sí. Por ejemplo, el punk. Evaristo, de La Polla Records, de Gatillazo, es un loco que me lleva a la pregunta, así, al hueso, a cuestionarme mis propias weas, de repente a compartir ideas o de repente a estar en contra, pero uno es una persona así que con lo que dice, con lo que canta me motiva, me hace pensar, y esa wea es motivación. De repente hay banda amigas, ¿cachai? Skaita, el mismo Cabro, puta, que te llevan a la pregunta, a la duda, weón, a cuestionarte, a darte la vuelta, porque Xuxa dijo esto, puta, para mí es fantástico, weón. Y para mí y significan motivo de inspiración también, pues. Qué buena la idea, qué bueno el ritmo o inclusive qué buena la forma en cómo se dijo tal weá en algún grupo. Esa weá, yo creo que hoy por hoy también me motiva caleta, así, me siento como motivación personal. Podríamos escuchar algo, ¿no? Sí. Sí. Como wow. No, está buena la conversación, está buena la conversación, loco. No, buena. La claustrofobia. Estamos en el estudio 357 de Radio Experimental, igual es chiquitito, pero acogedor. El del rincón. ¿Cómo estamos, compadre Javi? Vamos a seguir escuchando el trabajo loco guay aquí en Raíces Poblacionales. Escúchalo, de la esquina a tu chureja. Clásico, juntarse a ver tabú en cuarto básico, sentarse a esperar a Jesús y aburrirse rápido, aferrarse a la cruz, llenarse de púa hasta el ataúd. Tu culpa, tu crisis, tú sigue la multitud, tú nadie más que tú sabe lo que vale. Yo voy en busca de la luz allá en el brele, yo solo fiel a mis papeles, formo redes. Tú preguntas de quién eres, gente baja, tapizan de veres. Ser uno que quiere, pero no puede detener el tiempo ni la idea que el futuro se me muere. Que mi viejo no me espere si no quiere. Cadáveres, cada vez más se ve, son títeres. Clásico, estancarse la forma y no en el fondo. Si en el fondo no existen normas y las normas controlan al mundo, se contraponen en oposición, disponen soluciones. No, maricones, empresarios cagaron al fútbol, llegaron hooligan, los hooligan están en las tiendas comprando indumentaria con plata, no creo que entiendan. Modas momentáneas, lucran lacras monetarias, topan, trepan, quitan seriedad. La realidad se vio años atrás, viajando a veo, dando cara por los clavos. Hay quienes se dicen capo y son amigos de la contra y los pagos. Yo no soy socio, elimíname de las nóminas, sin ánimo de negocio, producto de sociedades anónimas. Junkie. gira como la ira sin sentido de hueones que no encuentran sentido a su vida. Un tajo está lejos de ser una herida, pendejo, un porrazo está lejos de ser una caída. Mentiras clásicas hay ciento, mentiras blancas ninguna, lo siento. Señora, le cedo mi asiento, no es por pena, es por respeto. A veces miento, pero nunca lo amigo. Algunos aprenden lento, pero pierden conmigo. Con su permiso, esto es Loco Guay. Alienación, dejo fuera de esta composición. Alineación de planeta, recta conjugación. Mi convicción se concreta por otra dimensión. Sin sugestión, sin ambición. Si la fonda permanente ya no es tan popular. Si la piojera tiene guardias que no dejan entrar. Si la microba va una luca y todos pagan igual. Modelación, dominación. No más presos políticos y más políticos presos. Autonomía, se necesitan un falso progreso. La Araucanía no es parte de Chile, entenderán eso. Liberación, basta de usurpación. Si esta nación no pierde la adoración por el poder. Si la superación se confunde con enriquecer. Si la fascinación por el dinero traiciona al mero. Cremación, lapidación. Si la puta iglesia católica no ilumina, debe ser porque en el fuego del infierno se calcina. Ratzinger y Karadima, teología del pene y la vagina. Religión, perversión. La guerra está entre los que cogen y los que no cogen. Los que cogen quieren cogerse a los que no cogen. Y los que no cogen se enojan porque los que cogen se los quieren coger. Y la vida no puede ser de esa manera. Alineación, me cojo en letra y no tengo la razón. Alineación, todos marcianos y van lejos del sol. Mi solución es la concreta en tu puta nación. Yo quiero alcohol, droga, adicción. Si el galpón Víctor Jara censuró todo el rap. Si el jamming es tu mierda, yo la voy a quemar. Si el metro va siempre lleno y todos suben igual. La explicación, falta de acción. No más espeso sentido, si del junkie baile eso. La porquería se conscripta toda en el congreso. Y la de Pascua no es parte de Chile, entenderán eso. Revolución, basta de televisión. Si esta legión no siente la convicción, se va a perder. Si acaso la traición se hunde junto al atardecer. Si la motivación por ser primero, yo les prendo fuego. Solución, en su dolor. Si la puta iglesia evangélica los discrimina, es porque sus pastores violan y tienen sida. Rap sin nada más que clima, teología de las putas y suicida. Religión, perversión. Mira viejo, te voy a hablar francamente. Ya estoy harto de escucharte. Pero vos, ¿quién te comprende y dice que se puede saber? ¿Por qué andas por las cantinas rodeado por esa gente que no tiene dónde ir? Y decir que sos un hombre. Pero no me hagas reír. Te dije lo que sentía. Y chau, que te vaya bien. Ya cabrón, volvimos ahora. Porque el ánimo. Volvimos ahí con dos temas del Loco Guay que los va a presentar. Desagradables. Desagradables los temas, weón. Va a presentar dos temas. Que sea, nos va a explicar, nos va a decir qué tema eran y en qué consistían los temas. El primero era el. Que no me acuerdo cuál era. El clásico. Clásico. Ese es del trabajo que. El primer trabajo que hice solo, del Circunstancia. Con los apoyos ahí del Marea gritándome en la oreja el culiao. No sé, bo, hablo un poco del estadio, ¿cachai? Tengo un pasado y un presente, entre comillas, en lo que es las barras, y tengo un pensamiento a propósito con la sociedad anónima, estoy en contra. Hoy te voy a preguntar después. Estoy en contra, puta, es una pena lo que han hecho con esa wea. Un poco. Hay hartas weas que son bastante clásicas, hay weas que hay que mantenerla y igual que hay que cambiarla. Un poquito de eso es el tema. Y el segundo es la alienación. Un bastardeo ahí a los que se hacen la plata en los locales pseudo populares, ¿cachai? La iglesia, cómo se meten en la oreja de las personas, weón, con ese megáfono gritándote que Dios te va a venir a guayarte no sé cuándo. Puta, más que nada eso, weón. una descarga así con harta rabia y harto ritmo ahí entretenido, ese tema, el Alienación. Esos dos temas parte de Circunstancia. Podríamos profundizar el toque del tema también. Ese. Nosotros la otra vez hicimos un programa acerca de la sociedad anónima y salieron caleta personajillos así como vinculados al tema. Sin ir más lejos, ese loco que fue ministro Bachelet, el, ¿cómo se llama? El Vidal, Francisco Vidal. Ya. Ese loco fue uno de los propulsores de esta ley de sociedades anónimas. Sí, porque es un negocio, tení gente. Yo igual soy un poco apasionado por este tema. Como les digo, yo de muy chico fui al estadio, tengo muchos amigos, he pasado muchas weas, las que han pasado todos los weones que han ido al estadio, ¿cachai? De andar peleando con los pacos, de caer preso, weón, de andar macheteando, las pasé todas. Hasta que llegó el momento en que esta bendita sociedad anónima vino a cagar toda la weá, vino a poner la pata encima a lo que se hacía en el fútbol, ¿cachai? Que siempre hubo mafia, siempre hubieron weones ganadores, ¿cachai? Sobre todo los equipos más grandes. Porque pues básicamente plata, esa weá no había distinción, pero ¿cachai? Ya, pero yo creo que era la poca gente fiel y añiñada, weón, de calle, de pobla, que iba quedando así como libre del negocio y por último te macheteabas y la entrada y por último weyabas un poco, pero ahora ni siquiera esa weá, weón, ¿cachai? Ni siquiera esa weá no se puede, no hay ningún vínculo con el club, el club es una empresa, los jugadores son empleados de una empresa, es como ir a reclamarle a la weona que te vende en la Polar que porque chucha la tele se te vino mala, weón, es una mierda, weón, se distancia de las personas realmente y fue uno de los que me costó más que la chucha, pero finalmente terminó por salirse del estadio, ¿cachai? Porque ese al día de hoy es la única protesta que me quedó por hacer, pues, weón. ¿Cachai? No pagarles más entrada, ¿cachai? Puta, y no huear más con la weá finalmente. Lo que quedan son los lazos, que es lo bonito. Lo bonito del estadio es la gente que va al estadio, ¿cachai? Independiente del color que sean, ¿cachai? Independiente de que un momento queréis matar a los weones, ¿cachai? Que es una weá que también encuentro que con el tiempo he encontrado que no es lo mejor, ¿cachai? Dentro de una sociedad y andar peleando con tu misma clase, habiendo con cuántas otras personas realmente pelear, ¿cachai? De verdad. Pero yo creo que se murió, pues, se murió lo que había, ¿cachai? Se murió la poca. El carnaval. El carnaval lo hace la gente, ¿cachai? La gente igual sigue igual de apasionada, ¿cachai? Lo que me da rabia es un poquito la desidia que queda en el barrista. Yo creo que, entre comillas, ser barrista es súper fácil, ¿cachai? Vaya al estadio y se acabó, ¿cachai? Yo creo que uno como persona debería un poquito desligarse de ese como rol de barrista y de que no me importa nada, aunque pague lo que tenga que pagar, pues lo voy a pagar igual porque es mi club, porque es mi equipo. Y yo creo que uno tiene que ser un poquito más crítico, yo creo que bastante más crítico en ese caso, y no quiero que tomen mi postura, ¿cachai? Pero sí que se cuestione un poquito más la gente, que yo creo que es algo que no está pasando, pues si al final los que validan todas las weas en verdad son las personas que van consumiendo, y al final yo creo que hoy en día un club de fútbol es un bien de consumo como todo otro, y tenés que hacer fila por pagar tu entrada. O ahora por internet, weón, ni siquiera una final, weón, se acaba de dar la final, no había dónde comprar una entrada, ¿cachai? Puta, juegan con las personas, y las personas que son las que realmente se ven afectadas realmente no hacen nada, que es lo mismo que pasa con la micro, ¿cachai? Que es lo mismo que pasa con al final toda la weá, pues los precios. El devenir histórico se va dando así como de alguna manera todo lo que se va generando, el aparataje que se genera en función de la sociedad anónima en términos legales. Termina siendo todo un aparataje para reforzar esa misma, la protección a esta burguesía que se hace cargo de los clubes deportivos. Claro, pues, hay gente que no tiene nada que ver con fútbol, ¿cachai? Por último, al menos, bueno, no sé, por lo antiguo, el René Orozco, el weón era de la U, y aunque hubiera sido como hubiera sido el viejo culiao, al menos era se la jugaba por su club, pues era un hincha más pobre, estos weones, weón, no sé, apellido, claro. Empresario, el loco. Sí, qué onda, mi abuelo me decía que, no sé, por los 50, 40, mi abuelo del Colo toda la vida, y iba a la sede del club y se terciaba con el presidente del club, así claro, era un trabajador. Más. Pues entonces claro, uno mismo cuando pendejo veía ya al viejo que estaba weyando entre medio, pa' bien o pa' mal, como haya sido la weá, ¿cachai? Pero había un misticismo, ¿cachai? Como romanticismo a la club social y deportivo. Club social, el Colo fue un club social que puta yo. Sé, ¿cachai? Que se apoyaba desde los jugadores hasta weones de barra, ¿cachai? Como haya sido, como sea el tema de las barras así en sí, que es bastante turbio ya, pero por lo menos la weá se manejaba entre los involucrados, ¿cachai? Sí. Ahora la weá es un bien de consumo, ahora para ir al estadio, puta, tenéis que pelear con los weones que tienen la plata, entonces claro, estáis cagados, weón. Una plata comprar una entrada por internet. No, y el precio de la entrada son súper caros. Los precios de la entrada principalmente ha sido porque la gente igual tiene que pensar, puta, compra la entrada el fin de semana. La ley de estadio seguro, sin ir más lejos, es una forma de reforzar a estos locos que se hacen cargo de los equipos. Sí, pues es cambiar las manos del control de la situación, o sea, es pasar de mano en mano el control de la situación, ¿cachai? Tú ibas al estadio, tú te encargás de ti, ahora los guanes se quieren encargar de ti como en todo el resto de las cosas, y te van a poner el letrerito para que no te caigas, y te van a poner el paco al lado para que no te roben, weón, que es una weá que nunca ha pasado, ¿cachai? Pero que ahora salen todos esos demonios, ¿cachai? A ensuciar lo que era un espectáculo, ¿cachai? Si al final era un espectáculo con su cuestionamientos, ¿cachai? Como cualquier otro espectáculo. Sí. Pero y al final, el miedo a la gente. El así miedo, como, y para controlar ese miedo te cobran. Ahí hay un valor agregado, claro, de decir, ya no voy a sentir miedo, pero me voy a tener que pagar 15 lucas por letra. Las palabras son muy importantes, o sea, que te digan que estadio seguro, te hablan, los buenos están diciendo que ir al estadio no es seguro, por ende, tú tenés que seguir sus normas para que para ti ir al estadio sea seguro. Yo he ido 20 años al estadio, weón, y cuando he peleado con los que he querido pelear, weón, y se acabó, y una weá por decisión propia, weón. ¿Cachai? Al menos nadie me ha obligado, nadie me ha pasado por encima. En ningún momento, ¿cachai? Voy de pendejo con mi papá al estadio y nunca pasó nada, y después de grande nunca me pasó nada. ¿Qué hablan de miedo, man? El miedo lo tienen ellos, man. Sí. Es una herramienta al final. El miedo lo tienen ellos, eso es muy importante, man. Que tienen el negocio, man. Tienen el negocio, lo tienen todo, claro, y mientras más tienen, hay más gente que quiere, que les, saben que los van a cagar, pues hay gente, y ven a las personas como un contrario, entonces tienen que resguardarse ellos y van a hacer todo el aparataje que necesiten. Y sobre todo esa cuestión de la ley del estadio seguro, por ejemplo, yo lo que cacho es que, por ejemplo, prohibieron los bombos, prohibieron los lienzos, y yo me pongo a pensar que esto tipo igual se inspiran, se dejan de influenciar, yo creo, por Europa y allá en las barras. Yo creo que ha sido histórico, siempre se ha mirado hacia Europa. Yo creo, y las barras allá en Europa tienen el lienzo, ¿cachai? Sí. Los locos se pueden pelear constantemente y el problema tampoco lo han podido resolver con ese tipo de medidas allá en Europa, entonces es como súper poco lógico que intenten colocar medidas que al final no contribuyen a nada, po. Sí, pues mirando en Europa están bastante equivocados. El modelo del hooligan es muy distinto al modelo del barra brava. Aquí hay una weá del ser latino, hay una weá de población. Los weones aquí llenaron de poblaciones, llenaron de periferia, y en la periferia la que va al estadio, y con justa razón están todos enojados, y con justa razón se deja la cagada, y con justa razón tienen que tener miedo a los weones, porque es gente que no está con ellos, pues es gente contraria a ellos. Y la cagaba a quedar siempre, y los petardos van a entrar siempre, y bueno, los bombos ya, otra weá, ya es más grande, ya es brigio, pero y lo que pasa en una población pasa en una galería, y esa weá nunca la van a poder cortar, po, ¿cachai? Y la están haciendo de a poco, encareciendo la entrada, pidiendo carné, weón. Puta, tenía una multa, tenía una falta, tenía una weá, no podía ir al estadio, qué weá, sí, al final el mayor filtro es el valor de la entrada, po. O sea, gente de población, que es la gente que más disfruta del fútbol, sí, del espectáculo del fútbol, no, muchas veces no pueden ir. Hay caleta de gente que no puede ir al estadio nomás. Y lamentablemente yo creo que los que pudieron hacer algo en algún momento, los que estuvieron metidos en las barras, puta, dejaron harto que desear y yo creo que dejan bastante que desear. Y lo, al menos en las barras grandes hay, hay una mafia de la mafia de la mafia, weón. Y son todos amigos entre unos con otros y son todos Patria Libertad, son puros fascistas, sí, culiados, weón. Entonces los que pudieron en algún momento tomar la rienda y dejar la weá clara, enturbiaron más la weá, ¿cachai? A sus propios beneficios y se hicieron la plata en el Colo, en la U, en la Católica. O sea, hasta el día de hoy se siguen haciendo la plata, weón. ¿Cachai? Se supone los que estaban en la U se salieron, siguen recibiendo entrada, ¿cachai? Y sigue gente ahí que le da y le da y le da por cuenta de uno, por cuenta de ellos, ¿cachai? Hay hartas weas que hacer ahí, pues, ¿cachai? Pero yo creo, en lo personal, como decía, que es decisión de uno tomar como carta en el asunto y al menos en lo personal pensé que dejar de participar directamente de lo que es el estadio de ¿hace cuánto no va a ir al estadio? Como tres años y han costado, he tenido una recaída. Pero es que es muy entretenido ir al estadio, ¿cachai? Yo, puta, entre otras cosas, dejé de trabajar, dejé departamento que estaba pagando, ¿cachai? Lo arriendo así, no lo regalé, pero dejé de tener ciertas responsabilidades que no quería, ¿cachai? Y encontraba que el estadio era una weá que sí me daba mucho placer, aunque le encontraba muchas fallas, ¿cachai? O era muy contradictorio para mí y puta, no podía dejar doblar la mano en ese sentido, así que también dejé el estadio, ¿cachai? No, como le decía, no a los amigos, que es lo importante. Claro. Si más que mal una barra es un grupo de personas organizadas en función de una weá, sí. Y yo creo que eso no hay que perderlo. Y no creo que lo pierda, ¿cachai? No, pues es importante mantener esos espacios así como, sí, organizativos, porque es un espacio de encuentro más que. Claro. Y generalmente, claro, como claro, que claro, la sociedad, claro, en estos últimos años se ha ido volcando hacia adentro todo el rato, hacia las casas, encerrarse, ver tele, a cerrar la puerta con llave. Claro, porque hay miedo. Entonces, mantener porque esos espacios no colectivos es importante. Porque... Claro. Y se han generado muchas weas muy importantes de ayuda, principalmente entre unos con otros, y eso ha sido bonito y eso no lo voy a perder nunca, ¿cachai? Buena, man. Bien. Buena la conversación. Oye, ¿sabes qué? Volviendo al tema como musical, había una pregunta que la quería hacer, el tema de las colaboraciones. ¿Con quién habéis trabajado? Así como aparte, por ejemplo, los beats o colaboraciones de hacer temas, ¿cachai? Que tenéis trabajo con El Habitual, por ejemplo, ¿cómo ha sido eso? Los beats, el Marea es el que se ha encargado durante la mayoría de este tiempo de juntarlo. Bueno, tiene más amigos, ¿cachai? Es más del ambiente, ¿cachai? Del hip hop, ¿cachai? Ha trabajado con nosotros el Faster, que es de acá, del Espejo. El Crase, ¿cachai? Desde los inicios ha estado, ¿cachai? Hasta el día de hoy está presente. Va a participar en la masterización del disco de The Junkie que se viene ahora luego. Y eso fue principalmente. Trabajado con El Habitual. Estuve trabajando con el Willy, que estuvo acá presente, Maigre Viera. Ah, con el Page, el de los Bonsai Crew. Tuve una colaboración ahí con los chiquillos de Bonsai Crew, con la Dania Neco y el Lucas. Y el trabajo con El Habitual, yo creo que fue también un punto importante de lo que he hecho. Es un amiguito de mucho tiempo, un amiguito que me ha enseñado caleta, ha compartido su tiempo conmigo y hasta que se dio que los topamos en el estudio y hicimos algo así como un poquito a la rápida, pero bien intenso también, que el Alusiones, Ilusiones y Alucinaciones, es un EP ahí que hicimos y eso, pues. Ahora he estado trabajando, como le decía, con el Willy y el Lucas Page. También tenemos algo listo, sí, grabado. Sí. Yo me acuerdo que ese día el Mike Leviera presentó algo. La trilogía. No me acuerdo, presentó algo y habló de. Ahí estamos en el nombre, estamos tomando en el nombre, parece, sí, pero. Sí. Contó algo que tenía un proyecto. Nos estuvimos juntando así por cosas como del destino. Nos topamos los tres en Maipú, que es donde vive el Lucas. Y empezamos a grabar, pues, fueron apareciendo pistas y le fuimos dando un curso al asunto y listo. esa como de espontáneo, ¿cachai? Como que lo extendimos un poquito más allá y se dio el trabajo de la trilogía, que también va a estar listo. Solo Pablo está masterizando, que es también aquí de la zona, de ahí, de los cabros de la PAC. Sí, también ha estado Solo Pablo aquí. También ha estado Solo Pablo, me imagino, si el hombre es de acá. Así, pues por ahí más o menos va la ruta. El Placebo lo trabajé con gente de La Tranquera, que otra gente también que está colaborando con hartas personas, el Tuerca, el Álvaro, el compadre Arturo también se me queda en el tintero. Gente que tiene un estudio ahí en Vicuña Maquena, donde grabé y se masterizó el Placebo. Y con ellos he trabajado, he ampliado cada vez más el espectro de amistades. Bueno, oye, ¿sabes qué? Hay una pregunta que me queda acerca del Circunstancia. ¿Y cómo te surge esta idea de hacer tema, por ejemplo, con el tema de los Fabulosos Cadillac o de la Boya Records? Son gustos personales, O sea, como les contaba hace un rato, la Polla Record es una banda así, yo creo que debería ser fundamental para muchas personas. ¿Y por qué no? Pues yo dije, bueno, ¿y por qué no? Pues si se puede, man. Y si se puede gritar un rato, lo mismo un sample a los Fabulosos Cadillac. ¿Y por qué no? Pues cachai, sí, básicamente eso. Jugar con los propios gustos, yo creo que lo seguiría haciendo, espero formar una bandita alguna vez. Y eso, más que era un juego, pasarlo bien, bueno, hacer algo y pasarlo bien al mismo tiempo, bueno, es algo que yo creo que es fundamental en estas cosas, en estos menesteres. Buena, hermano, no, yo era esa pregunta porque estaba terrible bueno, esos temas están terrible buenos, porque de alguna manera generan como un quiebre en la música que vais escuchando, porque de repente decís, un disco es loco guay, ya, y vais como predispuesto de repente a escuchar. Ah, claro, rap, claro, entonces, yo creo que nos va por ahí. Escuchando y pa, como que de repente se sale un tema de los Fabulosos Cadillac que como rapeado, es como un quiebre igual en la forma de ir creando música también, pues, ¿cachai? Claro. Ir incluyendo otro estilo, otro y aparte elemento. Que eso es como lo del rap que de alguna manera, o la música en general, tiene, que te permite hacer mezcla y te permite ir, sí, ahí jugando. Pues se puede jugar, o sea, está permitido. Está partiendo que está permitido todo, sí, absolutamente todo en esta vida, weón, así que dale, pues, y si siguen saliendo, bacán, feliz, así. Buscando. No, yo quería invitar a la gente a que escucháramos dos temitas más, pues. Ea. ¿Sí o no? Ea. Me van a terminar odiando. ¿Qué pasa, compadre Javi? ¿Estamos listos? Seguimos escuchando aquí el trabajo del Loco Guay en Raíces Poblacionales. Póngale paila de la esquina a tu parlante. Empápate de miseria, por Dios. Él gana más al dar apoyo, el pretexto, el escollo falló. Desamparado, son votos, el devoto no soy yo. Ampárame para parecer más digno. Empápate de miseria, por Dios, sé como veno. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué tengo que irme yo? Con conversar lento, con los privilegios del clero y las mentiras de un monasterio entero. Confunde al donante pasajero de aquí, luego se expande hacia Haití, que su corazón es grande y está fuera de sí. Es un santo para los pobres incautos del país. No intentes pararte solo, él lo hace por ti. Tenía un delivery, lleva la miseria hasta tu casa. En el semáforo más próximo, lógico lo que pasa. La plata genera deuda, la deuda carrea culpa. La culpa se vuelve en duda y con plata se te disculpa. El asistencialismo es próspero para evasiones tributarias y para el bienestar del prójimo. El asistencialismo es la clave para perpetuar la diferencia. Benito tiene la llave. Quien gana más al dar apoyo, el pretexto, el escollo falló. Desamparado, son votos, el devoto no soy yo. Ampárame para parecer más digno. Empápate de miseria, por Dios. Él gana más al dar apoyo, el pretexto, el escollo falló. Desamparado, son votos, el devoto no soy yo. Ampárame para parecer más digno. Empápate de miseria, por Dios, sé como veno. Durante todo el tiempo, la persona del hogar de Cristo, digamos, visitan. Pero muchas veces yo te diría que son las mismas empresas quienes incentivan a sus trabajadores. Hay grupos particulares que se unen y juntan una mesa, pero aquí está abierto absolutamente a toda la gente. Claro, pagando obviamente una entrada, que es la promoción final, que creo que vale 20 mil pesos. No, pero sí, no conozco el valor de la entrada, pero hay un valor por la entrada y después se da por bingo. Y por supuesto a estar ahí, a compartir y a ver un show. Y aparte de eso tenemos juegos de concurso y hay más de 10 millones de pesos en premios en lo que se dan los chicos. Es igual es atractivo. Claro, es un incentivo importante, porque yo creo que de alguna forma, mientras ayudamos, también jugamos. He visto el rostro del fracaso que aparece después de un despido. He visto el tiempo ido, el que no se ha vivido como es debido. Que es igual a como sea, vale más la reacción que la intención frente a una idea. Que así sea entonces, hago todos el cáncer vence. A gusto no, si no convence el crucigrama. No concuerdan las palabras, no calzan, resaltan falta y falla. Faltan agallas, sobra medalla, nadie gana. Se va la vida con desdén, apunta bien. Hay momentos para equivocarse también. Si no, que brillo tendrían los días saludables de armonía. Pero por dentro podrío de monotonía. Algarabía masiva, nociva, no se va. Sinceridad extraviada, no existe identidad. Algarabía masiva, nociva, no se va. Sinceridad extraviada, no veo identidad. No sé de métrica ni skill. Sé que la verdad dramática y tu realidad inverosímil. Apunto bien ese misil. Que la habilidad te saca la fuerza desde el lugar más débil. No sé de métrica ni skill. Sé que la verdad dramática y tu realidad inverosímil. Apunto bien ese misil. Que la habilidad te saca la fuerza. Ocupo el cupo de quien no ganó copas. Escupo el cuco de quien quiere con notas. Debuto a diario, luto a varios que no saben darse cuenta que es lo necesario. Brigada lo posee. Mi especificidad ya la sé, viviendo con sed, analizando lo que ya se fue, sabiendo perder, sabiendo ceder, sabiendo que después de aprender se puede romper cualquier teoría. Mi viejo Gerardo el Elías no cortaron su historia, solo cambiaron de forma un día. Desde ese día decidí revivir mi alegría, y aunque me cueste un kilo contigo en mi travesía, algarabía masiva no se iba, no se va. Sinceridad extraviada, no existe identidad. Algarabía masiva no se iba, no se va. Sinceridad extraviada, no veo identidad. No sé de métrica ni skill. Sé que la verdad dramática y tu realidad inverosímil. Apunto bien ese misil, que la habilidad tan saca la fuerza desde el lugar más débil. No sé de métrica ni skill. Sé que la verdad dramática y tu realidad inverosímil. Apunto bien ese misil, que la habilidad tan saca la fuerza. Cambio la celeridad, mantengo el constructo. Estricta habilidad, no conozco, solo deduzco. Confisco intereses más que el fisco, y con creces se crece lo que se merece. El mundo adolece, débil. No es tu sexo, mami, es la capacidad de redactar sus textos. Aquí no se preocupan de la tilde ni la coma, solo se interesan por tu raja y por tu coma. Megaloma, acumulaciones nocivas de gente pasiva. Elige pirata y arranca del IVA. Grita como el Sony, si la wea está mala. Bye bye, pequeño pony. Me cago en lo que te avala. Algarabía masiva, nociva, no se va. Sinceridad extraviada, no existe identidad. Algarabía masiva, nociva, no se va. Sinceridad extraviada, no veo identidad. No sé de métrica ni skills. Estamos de vuelta. Después de haber escuchado dos temas más del Loco Guay aquí en la casa, Raíces Poblacionales, estudio 445, que ahora nos cambiamos. Hermano, ¿cuáles fueron los temas que escuchamos? Escuchamos el Veno, un tema que en lo personal me gusta caleta. Estos dos temas son del Placebo, que fue el disco del año pasado. Sí, el año pasado, no tengo muy buena memoria. Y el segundo tema fue el Apunta Bien, que también fue un tema que apareció en un proyecto que en lo personal dejé más o menos de lado, que fue el Todo en Caja, que era de Pólvora Negra. Y ya esos dos temas. El primer tema habla un poquito del asistencialismo, de la beneficencia, que aquí en Chile es una weá grito y plata, a mi entender. Está todo, y intento centrar el tema del asistencialismo en uno de los personajes más malévolos que yo encuentro, de que es Benito Baranda, y con su carita así de simpático y llorón, y con Dios de por medio, intentando ayudar, weón, a la gente, al desvalido, ¿cachai? No, es un tema que yo creo que no debería pasar. Que pasa demasiado aquí en Chile. Hay muchas teletones, hay muchas fundaciones, hay muchas hermanitas, no sé cuánto, de ahí repartiendo viene a los más desposeídos, ¿cachai? Y se centra en la fuerza en las fundaciones y no en las personas, ¿cachai? Claro. Que creo que es lo que debería hacerse, ¿cachai? Como en toda empresa, ¿cachai? El Hogar de Cristo, el Un Techo para Chile, la Fundación Teletón, como en toda empresa, se resguardan sus bienes, sus intereses, sus sueldos, y que con lo que queda obviamente se ayuda, ¿cachai? Claro. Pero creo yo que colaboración entre privados para ganar, y creo que yo que hay bastante plata en este país, ¿cachai? Como para andar dependiendo del vuelto del supermercado, la gente, aparte que, todo el negocio, que el bienestar de las personas, ¿cachai? De un país esté en manos del vuelto que da ahí en el supermercado, o de la Teletón, o de las colaboraciones de las personas. Yo creo que ya está bueno, o sea, se tendría que terminar con eso, ¿cachai? Y eso es lo que apunta ese tema. Y el otro, bueno, el otro es soy yo, no puedo dando jugo. Hay que apuntar bien. Yo creo que hay cosas más importantes, así que el hip hop, hay cosas más importantes que encasillarse, hay cosas más importantes una escena hip hop, hay cosas más importantes que tu esquilo, que si entendí ciertas habilidades, o si es que tenís ciertas habilidades. Yo creo que hay cosas más de fondo, y es básicamente eso. Bien. No respondió antes. Él apunta bien. Sí. Respondió la pregunta sin habérsela dicho. Oye, hermano, ¿algún trabajo que se venga ahora pronto y alguna tocata donde la gente pueda ir a escuchar el trabajo que están haciendo? Mira, ahora estoy trabajando con muchas personas. Está lo de el Willy con el Lucas Page, que es lo de Trilogía, que se está masterizando, se está arreglando con el Solo Pablo. Eso por un lado. Lo otro que ya está bastante, ya casi finalizado, es lo que estamos haciendo con los de Junkin, trabajo nuevo, se viene un disco doble. Hemos tenido muchas horas de grabación, hemos tenido muchas horas de juntarnos, de ensayo, de pasar un poquito rabia con los cabros. Cuesta hacer música con los chiquillos, pero ya está listo. Es la suma de todos tus males y más inevitable que trabajamos con el Pigu y la Zoe. Es la suma de todos tus males, una continuación de la suma de todos tus miedos, bien dicho. Solo con el Marea, igual pues contamos con la colaboración de la Zoe y del Pigu. Y contamos con un par de colaboraciones más, que es el Maldito Coro de Departamento 21 y el Maxi Kim. Y la Dania también trabaja ahí. Y eso es lo que se viene con los de Junkie. Luego, a propósito de eso, quería pasar el aviso que este viernes 20 tenemos lanzamiento de estos dos discos en el Blood Root, que queda en Recoleta con San Gerardo, a una cuadra del Metro Einstein. Eso va a ser el viernes 20. ¿Qué más? Entrada general a Lucky Media. Vamos a contar con la colaboración de los Raw Corp, de allá de la misma zona norte. Departamento 21, cabros de Pudahuel. Y el hermanito habitual, que anda aquí en Santiago, nos está visitando, así que vamos a aprovechar de él y su tiempo para que nos acompañe. Buena bola, se viene bueno. Eso. ¿De qué hora empieza eso? Eso es la medianoche. En la medianoche estamos ahí ya poniéndole. Buena bola. Para entrar bien, bien contentos. Está bien. Oye, compadre Bene, tú tenías unas noticias que darnos, así que podríamos anunciar algunas noticias, como dejarlas en el chat para que la gente igual pueda investigar por su parte en virtud del tiempo. Claro que hace algunos días se hizo una recuperación de un inmueble ahí en el barrio Mata. Específicamente en la calle, dejen buscar, Chiloé con Ñuble, se recuperó un colegio que había sido dado como de baja después del terremoto, claro, hace 3 años, y estaba botado. Entonces la comunidad y la gente se organizó y quiso recuperar este espacio, un colegio que quieren darle otro recuperar sentido. El espacio para darle otro sentido, claro, al colegio. Darle el mismo uso que había tenido, que era el tema de la educación. Claro, querían darle un sentido para la comunidad, claro, para que la gente se pueda organizar ahí, para crear un espacio distinto a lo que estamos acostumbrados. Claro, porque generalmente se recupera esos espacios, después los recuperan las municipalidades y fijo que ponen Paco, Ratio, sí, o la iglesia, la media, o una iglesia, que entregan el espacio a comodato. Así que eso. Necesitamos más iglesias, claro, por favor. Así que el mensaje es que la gente esté atenta, que se ponen a colaborar con los chiquillos ahí en Ñuble con. A ver, Chiloé con Ñuble. La micro, la H6, deja cerca, la gente que entra la cara. ¿Chiloé con Avenida Mata? ¿Cómo? No, Chiloé con Ñuble. Pero pasa cerca del barrio, sí, por ahí. La H6 llega hasta Avenida Mata. Claro, llega hasta Avenida Mata. Entonces la gente que quiera colaborar para recoger los escombros. Para coger los escombros, para no sé, para pintar, o la gente que quiera ya materiales, bolsas de basura, no sé, brocha, escoba, todo sirve. Ahí igual bacán, porque los cabros igual ahí en ese espacio están, parece que ahí en el tira y afloja, que claro, todo el rato con la ahí con la repra encima, que en sí, cualquier momento estar, llegan a desalojar. Es un gran dilema, pues, cuando dejan un espacio botado que no se le da ningún tipo de si uso. Si nadie hubiese pescado ese espacio, podría estar ahí fijo 50, botado, 70 años. Claro, hasta claro, que violen a alguien, de ahí sale el espanto, claro, y hacen algo. Pero y la gente, se la toma por la gente, darle un disculpa, loco, güey. La gente, por darle. ¡Ah! te disculpo. ¡Ah! Ya estoy disculpado. Oye, la gente, por darle un. Darle otro sentido al espacio, que yo creo que una alternativa súper válida y la encuentro demasiado buena, que quieres tomarte un espacio grande para construir algo diferente y para la misma comunidad, yo creo que hay que aprovecharlo. Y obviamente ya, como decía el Matías, había problemas con la municipalidad, con el tema del desalojo, que el mueble se podía caer por el terremoto y miles de, varios tipos de argumentos que van a poner utilizar todos las trabas que para poder desalojar a los chiquillos, que cuando ya le dejaron el inmueble limpio, pintadito, claro, se los quitan. Se los quitan, así que cuidado con eso. Y lo otro, bueno, una noticia de que se murió un cura, se llama Alfonso Baeza, ustedes lo vieron en la tele. ¿Y por qué rescato esto? Porque el cura Baeza tiene que ver mucho con la población José María Caro, vivía ahí, la gente que no sabe, en la calle Cardenal Caro con Avenida Central, pero él llegaba ahí al frente del poli, a Cardenal Caro con Avenida Central, es un pasaje, usted donde sigue, están los bomberos. Donde están los bomberos, usted sigue, llega al poli, al frente ahí vivía el sacerdote. Yo recupero harto el trabajo, yo igual lo digo, trabajo político que hacía este cura, tanto con las mujeres trabajadoras sexuales, los niños y las niñas, adolescentes que vienen en las calles. Presos políticos. Y los presos políticos, estudiantes movilizados. Y sobre todo eso, los presos políticos, creo que fue un cura que tiene que ver mucho con... Comprometido igual el loco. Claro, ayudó mucho sobre todo con todos los presos políticos, incluso con los con las familias de los presos de la cárcel de San Miguel. Recuerden que cuando ocurrió este hecho, que se conmemora unos días ahora, la masacre del 81, claro, él estaba, él fue una de las personas que apoyó mucho a las familias. Incluso creo que al velorio fueron muchas familias de esos presos en agradecimiento a este cura. El rescato, queda gente buena, queda gente buena también. Claro, rescato eso, que haya ese tipo de personajes que llaman como los curas revolucionarios, los curas como rojos, que llaman a ver algunos. Y también rescato el hecho de que contribuyó mucho con nuestra población y que un personaje que vivió acá, cabrón. Así que en La Caro, vivió en La Caro hace uno, desde miles de años vivió acá en La Caro, pero se fue como un año atrás. Así que miles de años, dije yo. Le diste color igual. Claro, miles de años. Varios años vivió acá. Era milenario. Y aquí en La Caro el primero dinosaurio. Y creo que su familia también contribuyó mucho. Cuando se estaba recién creando la población José María Caro, su familia, su padre contribuyó mucho también a la formación de no sé si de un policlínico o de una ambulancia acá en La Caro, así que eso se rescata y se valora que haya personas distintas dentro de una institución que está, desde mi punto de vista, un poco desprestigiada, que haya una persona diferente y que tenga un mensaje diferente. Creo que se valora. Y lo último, como ya lo dijimos, que el 8 de diciembre se cumplió un año más de la masacre de los jóvenes presos que estaban en la cárcel de San Miguel, el incendio que todos recordamos. Así que se hizo una actividad, creo, se conmemoró algo fuera de la cárcel. Murales, sí, música. O una vigilia. Así que no, hay que saber que... No olvidar. La versión de la Voya Record, que no acuerdo bien la frase, que ahora le dije que a la cárcel del pobre nunca sale y el rico nunca entra. No recuerdo bien cómo es la frase, pero creo que está bien, resume justamente para qué son las cárceles. Para qué hicieron la cárcel. Para los pobres, así que eso, chicos. Así que ahí el llamado es a la gente, a que esté aguja, que se informe. Creo que van a también van a hacer juicio a los cabros del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre en la Villa Francia, a los 33 mañana en el Centro de Justicia. Los que quieran ir a apoyar, a hacer presión y esperar la libertad, y que tengan claro que la libertad para nosotros nos la impone un juicio. Cual sea el resultado mañana, vamos a luchar siempre, siempre por eso. Sí, pues, y ahí está la aguja también al caso del Víctor Montoya, que lleva ya más de 10 meses preso, que también creo que se iba a reformalizar también. Así que estar aguja con eso, a las informaciones que van saliendo, y eso, pues, informarse y no ver tanta tele. ¿Ah? Pari mandó un tema del tema de la recuperación de los cabros de recuperación. ¿Lo vamos a poner ahora? Ya, bacán. Claro. Nos vamos a despedir con un tema entonces ahí. Quedamos con eso. Saluda al Pari, que también ha estado acá dos veces en la radio. ¿Ah? Dime que se pusiera más vivo, ese es un mensaje, un saludo al Pari. Saludos, Pari. Desde lejos. Desde lejos, un gracias, Pari. Gracias, Pari, te pasaste. Pero está gente escuchando, es lo que es bueno. Claro, eso es lo bueno. Oye. Así que bueno, ahí mandarle un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Al mundo que está escuchando, claro. Muchas gracias por la invitación, cabros, de mi parte. Eso, hermano. Hay mucho paco en la calle, cuídense, por favor. Compadre, agradecerle al Feli que la presencia aquí en el programa, haber estado, haber compartido este espacio de conversación y de construcción de conocimiento. Esperamos que este programa también a la gente le haya gustado. Para nosotros fue un programa terrible bueno, y eso se mide que el tiempo pasa terrible rápido. Así es que verdad. Eso sería. Agradecerle al Loco Guay su presencia aquí. Mandarle un saludo ahí a toda la gente que nos escuchó. A los cabros en la esquina, y un saludo. Y eso sería. Nos estaríamos viendo, nos estaríamos escuchando la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora. Esto fue Raíces Poblacionales. Ahí nos vemos de la esquina, tú parlante. Yeah. Yeah, yeah. Baja vida. El París 2013. El sol está pulento, mentira estaba. Recuerdo cuando nos juntábamos a ver cómo bajaba y se ocultaba por allá detrás del cerro. Y solo vemos torres de cemento de amargura y cierro. Es el encierro moderno de nuestra actualidad. Ya casi nadie le molesta y eso no es casualidad. Que desde chico nos inculquen esa individualidad rivalida. Quiero otra vida, otra realidad. Y la oportunidad se da en lo cotidiano. Cambiaremos grandes máquinas por el sudor de nuestras manos. Y no es en vano, por lo mismo aquí estamos. Espacio que se abandona, espacio que recuperamos. Lo trabajamos, la rabia está movilizada contra tu monopolio, tu ambición y propiedad privada. Sabemos que para ti nosotros no somos nada. No te conviene, somos la población organizada. Vamos, hombres, mujeres, recuperamos. Fuerza, te necesitamos, protestamos. Aquí estamos. Aquí estamos, hoy dando la pelea. Tomándonos los sueños pa' esta vida nueva. Aquí estamos, sembrando la semilla. La vida se hace digna si se organiza. Aquí estamos trabajando en nuestra tierra. Quieren guerra, les damos guerra. Recupera el Cora, crece. Nuestra pobla nos pertenece. 2013 y somos presos de tu máquina y tu peso. No permitiremos eso. Ven, quemaremos tu progreso. Aquí estamos, hoy dando la pelea. Tomándonos los sueños pa' esta vida nueva. Aquí estamos. Estás en la grata compañía de Radio Experimental.